Eliana Mateos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eliana? Buen día. Hola, ¿qué tal, Darío? Buenos días. Bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente. La verdad que totalmente agradecida de que nos puedan brindar esta posibilidad, bueno, este espacio para poder contar un poco lo que está pasando en esta época de cuarentena, como vos bien decías, con los chicos con discapacidad y sus familias. Agradecidos, primero agradecido y agradecida a nosotros y nosotras que nos traiga esta realidad, que la podamos visibilizar o poder para ello, más que imprescindible. Contanos, ¿cómo van atravesando esta cuarentena, cómo han venido desarrollando esta situación? Bueno, como vos bien decías, mi nombre es Eliana Mateo, yo soy directora de la institución. Nosotros trabajamos hace 5 años en la temática del autismo, del trastorno del espectro autista. Nuestra población son niños y adolescentes, los cuales atendemos en la modalidad centro educativo terapéutico y de rehabilitación. Y realmente, bueno, la pandemia y todo lo que está sucediendo ha afectado, bueno, nos ha desorganizado a todos, como bien sabemos, y a los chicos y a las familias de los chicos con autismo también. ¿Por qué? Porque son chicos que han perdido su rutina, que han tenido que adaptarse sin entender qué es lo que está pasando. Son chicos que de repente han cambiado toda su rutina diaria, teniendo que hacer uso de alcohol, de todas estas medidas higiénicas que tenemos que adaptarnos todos, el uso del barbijo, teniendo en cuenta que son chicos. Si querés te cuento un poco lo que es el trastorno del espectro autista para que se pueda entender mejor de por qué todas estas conductas que se complican a nivel familiar de poder llevarlas a cabo. Sí, sí, por favor, Eliana. Sí, sí. Bueno, el autismo es un trastorno del espectro nosotros decimos TEA, trastorno del espectro autista. Según el manual diagnóstico se caracteriza por tener dificultades en la parte social, en la comunicación. Los niños tienen intereses restringidos, son muy rutinarios, o sea, es necesario que ellos tengan un orden y una rutina en su vida que de repente con el inicio de la cuarentena desapareció. Entonces son chicos que no entienden, algunos, que tienen que dejar de hacer su rutina, en este caso dejar de asistir al centro educativo terapéutico o a la escuela en general, escuela especial, se afectó toda su rutina. Entonces son chicos que según su entendimiento, su capacidad de recepcionar todo esto que está pasando, ante la negativa o ante la falta de rutina se generan crisis. Estas crisis son bastante complicadas porque son crisis de llanto, de angustia. Los chicos, no todos, pero algunos se autoagreden, agreden al entorno que tienen cercano, o sea, su familia. No tienen noción del peligro, o sea, algunos se lastiman. Entonces, bueno, en este sentido, la verdad que ha sido muy difícil para las familias que están pasando por esta situación de poder contenerlos a los chicos, de tratar de explicar qué es lo que está pasando, porque, es difícil, los chicos no lo entienden. Eliana, perdón que te corte. Sí. ¿No pudieron hacer ninguna actividad bajo ningún punto de vista? Digamos, ¿no fue ni en algún momento considerada una actividad esencial? Lo que me contás, claramente, una actividad esencial, ¿no? Para que se pueda seguir desarrollando. ¿Cómo lo vivenciaron a esto? Sí. Desde que empezó la pandemia, en realidad se han estado llevando a cabo muchas actividades de contención para las familias. La verdad que hemos trabajado en forma conjunta, no siendo suficiente todo. Hay algunos niños, obviamente no son todos, pero algunos niños necesitan de otras actividades. Nos hemos ido adaptando a todas las resoluciones que han ido saliendo. Nosotros dependemos del Ministerio de Salud, entonces nos hemos ido guiando por todas las resoluciones que nos van guiando, digamos, y que van cambiando constantemente. Nosotros trabajamos a través de redes, de WhatsApp, de videollamadas, de comunicación constante con los papás. La verdad que ha resultado como bastante difícil porque los chicos necesitan otro tipo de atención. los cuales no han sido posibles, o sea, el contacto físico ni que los chicos puedan volver a asistir a la institución, por lo cual hemos hecho desde los papás y nosotros muchas gestiones para ver si podemos, digamos, reintegrarnos paulatinamente, obviamente con todos los cuidados y que son necesarios en este momento, pero bueno, todavía no hemos tenido respuesta. Entonces, en este sentido, también está bueno que se sepa que los papás necesitan del apoyo del ministerio y que nos habilite por lo menos para empezar con pequeños grupos o con los chicos que están realmente pasándola mal en este momento, que no está siendo positivo, los tratamientos no están, o sea, los chicos están como retrocediendo en todo lo que han logrado, están algunos con mayor medicación, algunos de los chicos tienen también crisis epilépticas, entonces han tenido que sumarse otros tipos de abordajes medicamentosos que no les hacen bien a los chicos. Entonces, bueno, en este sentido es bastante importante tomar otras medidas que se están teniendo en cuenta, pero bueno, sin la aprobación del ministerio no podemos hacer nada. Recientemente la Asociación de Autismo Mendoza, que es una asociación de mamás de chicos con autismo, presentó una nota que ha llegado al gobernador, entonces estamos también esperando la respuesta, que es muy importante para nosotros porque, bueno, podemos actuar de otra forma sobre estos chicos. Si bien, como te decía, el trabajo como terapeutas ha ido cambiando y hemos tenido que trabajar de otra forma, completándonos con las familias, que la verdad es que la predisposición y todo lo que ha generado esto en las familias tienen sus cosas buenas y sus cosas malas con respecto a los chicos, esto de adaptarse a tener a los chicos en la casa, de soportar las crisis, de no saber cómo poder ayudarlos. Pero bueno, también ha generado cosas buenas, la solidaridad entre las familias, entre los terapeutas, el trabajar más en equipo que nunca, que la verdad que se ha visto y ha tenido muy buenos resultados. Pero bueno, en algunos chicos la verdad que nos falta otro tipo de abordaje, que es lo que ellos necesitan, la rutina y su espacio, donde ya tenían vínculos con sus compañeros, con sus terapeutas, y que los beneficia un montón, que es la asistencia a los centros educativos terapéuticos o centros de día. Claro, imagino que en este transitar de los días, bueno, han ido viendo, bueno, como vos decías, trabajando de distintas maneras, pudiendo coordinar con la familia. Me imagino que hay una gran diversidad, hay casos que o chicos y chicas que lo han podido de desenvolverlo bien, y hay otros que se le ha complicado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a esto, qué bueno que lo puedan comunicar para y que sean oídos ahí por las autoridades para que puedan trabajar con todas las medidas, ¿no? De prevención, de higiene, pero la verdad que se me viene a la comparación inmediata de otras actividades que han sido, bueno, esta misma que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como comunicadores, periodistas, y la verdad que si no hubiesen sido decretadas esenciales, hubiese sido un problema, sí, pero tampoco me parece que tanto como para afectar la salud de una persona, ¿no? Sí, como vos decías, hay una heterogeneidad tremenda, claro. O sea, hay chicos que están súper bien en sus casas y hay chicos que no, que ya realmente después de 2 meses de cuarentena está afectando negativamente y necesitan de otro tipo de abordaje. En estos chicos es lo que nosotros pedimos la autorización para poder empezar a trabajar, obviamente con todas las medidas necesarias y que estamos teniendo todos. Para poder seguir trabajando y que estos chicos no sigan deteriorándose en sus conductas y en su bienestar, digamos, general. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? La verdad que nos has traído algo más que importante, imprescindible para que sea escuchado, oído y que tengan una respuesta en lo inmediato, ¿no? Más si la situación va ya el día 60, 60 y pico, ¿no? Y ya lleva una cantidad de días importante este aislamiento. Así que bueno, Eliana, agradecerte y lo que quieras agregar. Bueno, nada, rescatar la solidaridad entre las familias, que es lo que te decía, ha sido totalmente un desafío para la, toda la comunidad de la institución, así como de ALA, como de todas las instituciones que trabajan con discapacidad. La verdad que es muy complicado. Nosotros, en tan solo pensar que nos vamos a reincorporar en agosto, diciembre, se nos viene a la cabeza los casos puntuales de estos chicos que realmente tienen riesgo en su salud. Eso sería más o menos el plazo estipulado, agosto, diciembre, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos nos... a ver, nosotros dependemos del Ministerio de Salud, nos habilita el Ministerio de Salud. No somos escuelas, no somos una escuela. Entonces todos nos encierran en la misma categoría de educación. Remarcar esto, que nosotros dependemos del Ministerio de Salud, que hacemos actividades terapéuticas, que son realmente vitales para algunos chicos. Obviamente que cada mamá decidirá si envía a su niño o no, pero hay casos puntuales que es totalmente necesario este abordaje. Así como te decía, para rescatar los desafíos que nos hemos tenido como terapeutas, como institución, como familia, en abordar todas estas cosas que han estado pasando, que la verdad es que nos han descolocado a todos. Y bueno, nada, reiterarte el agradecimiento por brindar estos espacios de comunicación que son necesarios para todos nosotros, para seguir difundiendo lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista, y concientizar sobre esta condición. Claro, como decía, bueno, se entiende la primera medida general, ¿no? Pero ya al pasar el tiempo, el Ministerio de Salud ya tiene que ir viendo las particularidades de cada sector e ir viendo cómo va manejando estas situaciones, ¿no? La verdad que te escuchamos acá en el estudio. Esperar agosto, diciembre, la verdad que sería un despropósito total. Así que esperemos que hayan respuesta pronto. Vamos a seguir con el tema. Contá con los micrófonos de La Mosquitera para ir informando, ir comunicando lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias, Darío. Eliana, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, otro para vos. Que ande muy bien. Hasta luego.